Día Mundial de la Radio. La Cadiera. Con Óscar Vegas. En la mochila, que es un programa de radio semanal que lleva ya 448 entregas, que se hace en Zaragoza por personas sin hogar o con techo precario. La radio es para ellos el altavoz perfecto, ¿no?, para hablar de sus problemas, para trasladar a los oyentes sus preocupaciones. De la historia de este programa con la casa en la mochila se ha rodado hasta un documental. Pepe Fernández es su coordinador. Pepe, feliz Día Mundial de la Radio. Gracias, Óscar. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con vosotros compartiendo este Día Mundial de la Radio. ¿En qué momento consideráis que la radio puede ayudar a dar a conocer vuestra realidad? ¿Cómo ponéis en marcha hace ya unos cuantos años este proyecto, Pepe? Bueno, las personas sin hogar antes tenían la radio, no como no pueden tener televisión, ahora con el teléfono mucho mejor, pero antes siempre llevaban su aparatito de radio y es su compañía y su entretenimiento cuando están por la calle. ¿Y te permite la radio algo que es complicado, que te permita la vida mientras eres una persona sin hogar, que es ser escuchado? Exactamente, porque aunque nosotros estamos en una radio humilde, que no tiene la audiencia que, por ejemplo, vosotros, pues sí que se escucha este programa a nivel aquí en Zaragoza, sobre todo, y ya por los enlaces que hay, por todas las plataformas que se sube, pues ya se escucha en muchos más sitios. Y os ha dejado momentos muy entrañables esta emisión, seguro, Pepe. Totalmente, totalmente. Ha habido momentos muy, muy buenos y con gente muy, muy interesante también en el programa. Bueno, es que habéis reunido ahí abogados, a psicólogos, a trabajadores sociales. Sí, han pasado abogados. De hecho, el próximo domingo estará una jurista para hablarnos del tema de los magrebis, que tiene un problema con el padrón y están perdiendo el NIE y no pueden renovar el pasaporte. Entonces vamos a hablar sobre ese tema. ¿A ti a qué te ayudaba hacer radio? Pues yo caí de casualidad, ¿no? Yo era camionero, siempre me ha encantado la radio porque era nuestra compañía en la cabina del camión. Y al llegar aquí a Zaragoza conocí una persona que participaba en el programa de con la casa en la mochila. Y un día me invitó y empecé colaborando en el programa, pues haciendo una receta de cocina. Y luego por diversas circunstancias, pues desde hace muchísimos ya programas, yo creo que desde 2017-2018, el programa lo coordino y lo llevo yo, que el programa nació en el albergue, de una trabajadora del albergue con un compañero de la radio. Ah, y ahora te has hecho el jefe. Bueno, sí, no, soy uno más. Bueno, hace unos años, Pepe, cuando te conocimos nos dijiste que tenías techo pero no hogar, que estabas compartiendo piso. Sí, entonces compartía piso. ¿Estás mejor ahora que entonces? Sí, hombre, han cambiado muchísimo las circunstancias, sí. Jesús Grijalva forma parte del proyecto, es además actor en Caídos del Cielo y es el ejemplo perfecto de que, además de que de la calle se sale, que ahí hay gente muy culta y muy preparada. Jesús, qué gusto tenerte aquí. Buenos días. Feliz Día Mundial de la Radio. Gracias, Óscar. Me viene ahorita a la memoria rápidamente que la primera voz que se escuchó en radio en España fue en Barcelona y fue una mujer. Sí. Y veo que tu equipo es muy igualitario. Tanto lo técnico como la gente que te acompaña está de parejo de hombres y mujeres. Qué bueno, es ejemplo de lo que tú eres. Bueno, oye Jesús, ¿ponemos demasiadas etiquetas sin saber? Sí, definitivamente, ¿no? Ayer tuvimos en las clases de teatro, nos visitaron los alumnos de la escuela de una de las escuelas de aquí de Zaragoza, jovencitos, y se quedaron sorprendidos, ¿no?, de la charla que tuvimos, los vulnerables, la gente que hemos... Yo estuve más de 10 años viviendo en la calle. Por eso soy muy agradecido con los bancos. Mientras muchos les echan bronca a los banqueros, yo se los agradezco, porque yo pasaba ahí, me limpiaba en el cajero automático, tenía vigilancia las 24 horas con la banca. Pero pues son cosas que no deberían de pasar. Y yo les comentaba ya a los muchachos, me decían, ¿qué te dejó eso? Le dije, creo que lo más importante es analizar para no llegar a esto, no cruzar la rayita. Porque no todo mundo, cuando se ve en otra vida, vulnerable, sin ingresos, de que en los cajeros parece que estás en una pecera, la gente pasa por ahí y te ve así con mal agrado, etcétera. La gente se hunde, la mayor parte de los compañeros se hunde. Yo como no acostumbro, ni siquiera el café acostumbro, yo trataba de salir y salí. Ahorita estoy en un piso social, tengo una tarjeta de ayuda de alimentos, bueno, tengo 75 años y bueno, vamos a lo que me quede de vida, pues tratar de llevarlo mejor. En aquellos años que tú vives en la calle, que duermes en los cajeros, ¿la radio tuvo alguna importancia? Mucho. ¿Estaba muy presente en tu vida? Mucho, mucho, mucho, porque antes de dormir o durante el día, como dice Pepe, la vas escuchando, los distintos programas. A mí me gustaban, por ejemplo, los fines de semana, los programas de misterio, de investigación, también los de crónica política. Sí, sí, sí, sigo, yo te escucho desde que eras tú nuestra competencia el fin de semana, que ya te vistes abatido y decidiste estar de lunes al viernes. ¿Qué hay de tu experiencia en la radio? ¿Qué cosas has aprendido preparando ese programa con La Casa en la Mochila, Jesús? Pues un poquito de responsabilidad. La gente que somos vulnerables, que estamos en las calles, nos consideran de alguna manera gente irresponsable, que no tenemos continuidad, que no sabemos mantener una idea. Y pues nosotros con La Casa en la Mochila se lo demostramos lo contrario. Ya lo decía Pepe, la idea del programa fue una trabajadora social del albergue, Amelia, y inclusive ni ella creyó en el proyecto, porque los primeros programas no fue. Había otro técnico ahí, el Virus, que es una gente muy trabajadora social ahí, ayudando a la gente sin título, y con él hicimos los primeros programas. Nos anotamos ahí en el albergue municipal como 20 personas, de las cuales acudimos 4 o 5, y ya después nos quedamos 2 o 3. Ya después ya vieron tanto la gente de Radio Topo, tu competencia de Aragón Radio, y que la cosa estaba funcionando, y empezamos a invitar personas a entrevistarles relacionados con lo social. A ti la experiencia te ha dejado cosas muy bonitas, por ejemplo poder entrevistar al Padre Ángel, ¿verdad? Que te hacía muchísima ilusión. Sí, a través tuyo lo entrevistamos. Hemos entrevistado a gente muy importante del medio. Yo le llamo a esa gente los héroes anónimos, ¿no? Que están luchando por los demás sin pedir nada a cambio, pero van dejando la semilla. Porque lo triste, Oscar y Pepe, lo triste es que lo vulnerable está creciendo. Y estamos en la zona del mundo más civilizada, que es la Europa Occidental. La que se gasta la mitad del gasto social del mundo lo gasta la Europa Occidental. Imagínense cómo estará la Europa Oriental y los demás continentes, ¿no? Con La Casa en la Mochila, es el programa de radio de personas sin hogar o con techo precario, que lleva ya unos cuantos años en emisión y que está a punto de cumplir 450 programas. Una cosa os voy a decir, aquí en La Cadiera os hemos dado mucha voz y todavía esperamos a que nos invitéis algún día a vuestro programa. ¿Qué tiene que pasar, Pepe? Bueno, pues mira, Óscar, estamos en el 429, en el 450 te invitamos. Estás en el 449, no me hagas esperar. Eso, 449. Vale. Venga, ya lo coordinamos. 449, el equipo. En el 450, vale, pues vale. Te invitamos. Venga, a venir al programa. Esto está grabado y... No está grabado. Vale, ya está, o sea, apañado. Ya llevamos mucho tiempo. Y bueno, ahora. Antes, porque tu programa era los domingos, venía un poco mal, pero ahora ya, que es de no lunes excusa, a viernes, no tienes excusa. Cosa. Que os vaya muy bien, ha sido un placer recibiros aquí. Qué bueno, y te reitero que... Yo no tengo ingresos, pero de alguna manera hago gastos, y qué bueno que esos gastos se van en impuestos y sirven para pagar, si me permites, la radio pública. Muy bien. Si me permites una cosa, Óscar, bueno, hay que decirle que el día 5 de marzo ponemos puesto en la 5 marzada Radio Topo, y allí estaremos en directo desde el Parque Tío Jorge. Que os vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós, Óscar.